La mejor programación. Lo escuchas en Radio Portal 97.3 FM. Oído y voz del Valle Sagrado. Con sentimiento para todo el centro del Perú. Te canta Raíces de Jauja. Que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Acompañar cuando yo muera, son contaditos amigos de mi trabajo. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contaditos mis padres y familiares. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Ya para que esos llantos y lamentos, si tú nunca, nunca me has querido. Hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Y entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Y entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Radio Portal. Escuchas, escuchas Radio Portal.